En este momento estamos frente a la sala 2 de la cámara, a punto, bueno, de ser realizados por policía para poder empezar con la primera audiencia. Bueno, ¿alguno de ustedes declara hoy, Mari? Sí, declara Roxana, mi hermana. Está. Bueno, ¿cómo se vive este momento? No, un momento lindo. Desde anoche venimos reviviendo todo lo que pasó. Vemos que con el abogado y la fiscal comenzar desde el principio, leyendo todo, viendo paso por paso. Así que, como verás, Cari, sí. Muy sensibles. Seguro. Aunque con fe de que todo se resuelva y queden los culpables, eso. Está. Pero bueno, anímicamente mal todos, pero bueno, acá estamos haciendo fuerza y todo sea porque papá pueda descansar. Seguro. Bueno, sí, entiendo, Mari. Son momentos de rememorar todo, de volver a tocar esa herida, ¿no? Que está abierta todavía. Les enviamos a todos un abrazo enorme y todo el acompañamiento desde aquí, desde el pueblo de ustedes, en este momento, ¿no?, que tiene esto de particular. Llegó el momento de la justicia, que es muy esperado y es muy apreciado, pero con un enorme dolor, lógicamente, Mari. Cari, muchísimas gracias a todos por siempre estar, y bueno, en este momento es cuanto más lo necesitamos, y bueno, y ver que la justicia haga su parte y que podamos creer en la justicia y que se haga justicia por papá. ¿Quiénes están, Mari, allí? ¿Todos, la mayoría? Nosotros, de los hermanos, somos 6. Uh-huh. Así que después hay amigos. Uh-huh. Esperando que vayan los jueces nomás.